Bueno, está el asunto de los puertos y de las concesiones. 60 años, dijeron al principio, una fe de ratas ha rectificado, entre comillas, parece que se arrepintieron, y pusieron ahora 30 años de concesión. Bueno, ya los trabajadores de puertos han dicho que esto tiene nombre propio y tiene orientación concreta. Pero el gobierno se defiende diciendo que han puesto tales condiciones para los operadores que lograran la concesión que es imposible que empresas chilenas puedan acceder al grueso del paquete, que van a tener que ser empresas internacionales por la magnitud empresarial que se está pidiendo en las licitaciones. Mientras tanto, y ante el silencio de Torre Tagle, está ocurriendo un fenómeno extraordinario. Las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Chile están en un grado de intimidad sin precedentes. Y leo el cable que es de ayer. El ministro boliviano de Defensa, Walker San Miguel, destacó hoy el nuevo rol de las Fuerzas Armadas de su país y de Chile en las gestiones para resolver la demanda de Bolivia de recuperar su salida al Océano Pacífico. El ministro boliviano, que esta semana firmó en La Paz un convenio con su par chileno, José Goñi, dijo en una entrevista a la red televisiva PAT que los ejércitos de Bolivia y Chile acompañan las gestiones diplomáticas para encontrar una solución a esta demanda. Las Fuerzas Armadas han venido trabajando, dijo, para mostrar a la comunidad de los dos países y sobre todo a la comunidad internacional que no son un impedimento para que se alcancen soluciones de corte diplomático y por la vía del diálogo. San Miguel recordó que esta situación es diferente a lo sucedido en otras épocas en las que generalmente las iniciativas diplomáticas para resolver la demanda boliviana eran respondidas por los altos jefes militares chilenos que decían que no podían seguir trabajando en ese tema y apelaban a los tratados. Por último, dijo, esto ha cambiado. Las Fuerzas Armadas chilenas han dado un paso más adelante que las cancillerías y han dicho que es momento de abordar en un nuevo espacio la integración, el asunto de la mediterraneidad boliviana. Es impresionante. Torre Tagle no creo que esté ni siquiera enterada de lo que está ocurriendo a espaldas suyas en la nueva intimidad conspirativa y clarísimamente aleccionadora propiciada por Chile entre las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Chile. Desde luego, el propósito es solo uno, aislar al Perú, darle a Bolivia Iquique, que ya se lo dieron, y, digamos, dejar al Perú como el malo de la película, que apelando al Tratado del 29 va a tener probablemente que vetar una posible salida. O sea, Chile está decidido a crear problemas serios en el Perú. No solo es que le venda armas al Ecuador, no solo es que se las regale a precio de ganga, es que ahora sus Fuerzas Armadas están en un enamoramiento sin antecedentes con las de Bolivia. Y estamos ahora para hablar de este y de otros temas, pero para empezar por los puertos, con don Roberto Quiabra León, general del ejército peruano, exministro de defensa, general en retiro. Y empecemos por los puertos y los intereses chilenos. Han dicho que sería absolutamente ilegal poner una legislación específica que dificulte la inversión chilena en los puertos. ¿Cómo ve usted ese punto de vista, general Quiabra? ¿Qué tal? Buenos días, ante todo. Bueno, lo que sucede es que en el Perú no se han dado cuenta todavía que está librando su primera guerra moderna del siglo XXI, donde la agresión ya no es con el elemento militar, sino con el elemento económico, y donde, para conseguir los objetivos, utilizan la penetración económica, aprovechando su capacidad económica, las debilidades del Estado al cual penetran, y como siempre un apoyo de una Fuerza Armada con capacidad disuasiva. Lo primero que tenemos que comprender y poner como premisa en el Perú es que hay economías complementarias y economías en competencia. Y el Perú tiene economía en competencia con el sur. Si el Perú tuviera como objetivo nacional lograr la hegemonía en el Pacífico Sur, seguramente estaría buscando cómo desarrollar y modernizar sus puertos, y no estar dependientes de un competidor. Tú no le puedes dar a un competidor que va a pasmar tus puertos, porque es así, dentro de una política de Estado, que compite directamente contigo, la administración de tus puertos. Callao compite con Mejillones, Hilo compite con Iquique, y vemos que por el norte Paita compite con Manta. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Estamos dejando todo en manos de capitales privados. ¿Serán los únicos capitales privados que existen en el mundo? Nadie dice que no vaya a entrar la inversión privada. Pero ¿por qué no entra, por ejemplo, 51-49, 60-40? ¿Por qué 100-0? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que mirar los peruanos, porque acabamos de ver que la globalización solamente ha derribado las fronteras de las comunicaciones, la frontera de las transacciones económicas y de los recursos. Y vemos nosotros que las personas ya no se van a poder mover. Seguimos en lo mismo. Los países grandes son los grandes y los chicos son los chicos. Y a mí me interesan tus recursos naturales, pero no tus recursos humanos. Entonces vemos que los puertos tienen que tener esa visión estratégica. Pero cuando tú hablas de áreas estratégicas, o eres un militar, o eres un patriotero, o eres un chauvinista. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Una gestión con visión de presente, con interés comercial, sin visión de futuro. A nadie le interesa la crisis energética, la crisis alimentaria, los problemas que puedan venir con una injerencia futura cuando tienen un dominio, como tienen un dominio total sobre los puertos, sobre los transportes. Y nos estamos olvidando, como nos enseñan los viejos historiadores, consultar siempre con el pasado. Si remontamos a 1879, remontémonos al pasado histórico reciente. Año 1980, participación del sur en la guerra de las Malvinas. En los años 90, país garante, vendedor de armas en pleno conflicto. Y ahorita, en el año 2000, un país considerado hermano y cuerdas separadas, que yo estoy en completo desacuerdo, donde te crea una región Arica Parinacota comprendiendo parte de territorio peruano. Y no hacemos nada. Y ese tema no lo estamos tocando. Estamos esperando el fallo de la Corte de La Haya, que es por un problema de mar, no por un problema terrestre, y de repente perdemos todo, y no queremos ver de que tenemos ese problema, que deberíamos acudir al árbitro, que es Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se relaciona tanto Chile con Bolivia con un tema que lo declaró completamente cerrado y hace 29 años que no tiene relaciones diplomáticas para solucionar un problema? La energía. ¿Por qué prefiere sentarse con Bolivia y no con el Perú? Porque de repente por el Perú lo puede conseguir más fácil. ¿Por qué con Bolivia? ¿Por qué no le dijo al Perú, bueno, tenemos un problema de superposición de límites marítimos, nos sentamos, pero oye, mira, yo tengo este problema de gas, apóyame? Y no había ningún problema. ¿Por qué no se sentaron a dialogar? Porque sí con Bolivia. Porque la riqueza marina, que tiene ese triángulo, es mucho más poderoso que el término de la soberanía. Y eso tampoco lo queremos ver. Habría que preguntarle a los tacneños que ellos conocen qué riqueza marina hay en ese triángulo. Entonces vemos nosotros que no es un tema aislado en los puertos. Es una lucha política. En la lucha política está lo del liderazgo de los países con sus instituciones, una lucha económica, políticas de penetración versus las políticas de defensa de las áreas y recursos estratégicos, una política psicológica donde nos paran comparando con lo del sur diciendo que ellos son superiores y nosotros inferiores para crearnos qué, un sentimiento de inferioridad, y somos superiores. ¿Esa periódica ha calado en el presidente de la República, el doctor Alan García? Hay expresiones que no debe tener un presidente, ¿no? Por ejemplo, decirle que se van a molestar si es que nosotros no le vendemos gas y nos pueden devolver los 100.000 peruanos que tenemos allá. Yo creo que si lo dijo como presidente está mal, y si lo dice como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, creo está que peor, ¿no? Yo creo que no sería ningún mensaje antes de ir a una acción militar. Entonces, ¿qué pretende geopolíticamente Chile? ¿Aislarnos? No, subordinarnos. Que seamos dependientes de ellos. Bueno, primero aislarlos y luego subordinarnos. Claro, lo que pasa es que dicen... en el tema este, y lo han dicho muy claro ellos, desde el momento que Perú ha presentado su demanda ante la Corte Internacional de La Haya, las relaciones con el Perú son diferentes. Entonces acá dicen, nadie se meta, es un tema jurídico. Nadie tiene por qué, esto no influye. ¿Cómo no influye? Vino Piñera y dijo que había un problema y en Chile hicieron un terremoto. La teoría de las cuerdas separadas, ¿por qué es un error? Es un error porque si lo tomamos de la visión comercial, significa que la gente dice, hey, vayan a cualquier mecanismo, que salga el fallo que quiera, pero no se metan con mi negocio porque marcha bien. Si no fueran cuerdas separadas, si fuera un problema, tanto allá como acá, de todos, entonces los empresarios que son los más perjudicados dirían, espérate, un problema. Este es un problema que tenemos que solucionar, si no, nos va a perjudicar. Pero como no les perjudica, ellos continúan nomás haciendo su vida aparte. No es que el tema marítimo no es un tema de ellos. Pero si fuera un tema de ellos, porque los va a perjudicar, diría, oye, esto hay que solucionarlo. De repente ya nos hubiéramos sentado en una mesa de diálogo, ¿no? Pero como son cuerdas separadas... Y son cuerdas separadas y no meten una cachetada, ¿no? El acuerdo este de comercio que ya estaba en el Senado chileno para que se apruebe, lo pararon. ¿Y qué dicen acá? Uy, yo no los entiendo porque les beneficia más, ya que reconocen, les beneficia más a ellos, lo paran. Porque es así, forma parte de una política de Estado. El 2 más 2. Y veamos que las expresiones más radicales y más duras vinieron del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Defensa. Y de la ministra que dio un mensaje delante de unos reclutas. En resumen, ellos tienen como siempre una política de Estado y el Perú no. Esa es la gran diferencia, eso es lo que no tiene el Perú. El Perú, lamentablemente, el acuerdo nacional es una instancia que debió y debe ser mejor explotada. Ahí deben darse la política de Estado para solucionar la crisis energética, que tiene una duración, para los que saben, mínimo de 10 a 20 años, la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático. Y vemos que no hay política de Estado porque con el cambio climático hay más de 200 niños y ancianos fallecidos. Igual la política de Estado, poner una carpa frente al Estadio Nacional y que nosotros aportemos con frazadas, con medias, no sé si tendrán zapatos, para apoyar. Esa es una política de Estado para combatir los efectos del cambio climático. Y eso no nos acordamos, eso no nos preocupamos, porque como están en las alturas, 200 hasta, muertos... ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la penetración de Chile en Bolivia y la calidez de estas conversaciones? Fíjese, acá lo que hay que admirar, a diferencia del Perú, que Bolivia esté empleando el arma estratégica de las guerras modernas, que es la energía, en este caso el gas, y lo ha obligado a Chile a sentarse a conversar. Cuando hubo la cumbre acá, la presidenta de Chile no se reunió con nadie, y a las 7 de la mañana estaba en el hotel conversando con Evo. A las 7 de la mañana, ella sí tenía tiempo para Evo, ¿no? Acá no tuvo tiempo más que a la hora del almuerzo. Y ha ido 3 veces a La Paz. Y hay un acercamiento con las fuerzas, porque las fuerzas armadas forman parte del proceso de desarrollo, del proceso de defensa. Y de la política de Estado. Y de la política de Estado, porque la política exterior de un país es la suma de relaciones exteriores más fuerzas armadas. Esa es la política de Estado. Aquí se pretende apartar y prescindir por completo del elemento castrense, ¿no? Yo creo que, a diferencia cuando yo estaba de ministro, siempre había una opinión para ver temas de inversiones mineras en los 50 kilómetros de la frontera, la concesión de los aeropuertos, que lamentablemente después cambió. Por lo menos había que tener la opinión del Comando Conjunto, y como lo realiza cualquier país. ¿Qué hacemos con la ley de puertos? ¿Qué hacemos con la ley de puertos? Los que saben están diciendo de que esta es una ley que puede perjudicar a los puertos, en el sentido de que si entra capital privado no hay problema. Pero dicen los portuarios, dicen, ¿pero por qué no entra pues 5149? ¿Por qué desmerecer al trabajador portuario? Porque son muy peligrosos, porque tiene mucha bollería, hay que quitarle la bollería. Si tú haces que un puerto como el Callao no inviertes, no lo desarrollas, entonces dices, es un puerto viejo, es un puerto inseguro, es un puerto caro, entonces hay que privatizarlo. O sea, les crea todas las condiciones para que lo privatices. Y sin embargo, la otra vez salió una información, que aquí salió en dos líneas y en Periódico de Chile, primera plana, de que el puerto del Callao estaba siendo más barato en algunas formas que allá. Entonces, es que esta penetración económica, este dominio económico, genera pues presión política, ¿no? Ellos tienen una estrategia que es contratar buenos estudios de abogados para sacar dispositivos como evitar la doble tributación, protección de las inversiones, ¿no? Entonces entran a invertir con la seguridad que no le va a pasar nada. A ellos no les interesa la parte social del Perú. Entonces, si nosotros vemos de que todos los analistas, los especialistas están a favor de la privatización porque está el marqueteo y te quieren confundir con desarrollo, con inversión, que si no, no se genera empleo. Mi madre, la única solución. Yo no estoy en contra, y nadie creo, ninguno de los trabajadores está en contra de la inversión privada. ¿Pero por qué solamente el sur? ¿Son los únicos que conocen de manejo de puertos? ¿Es los únicos capitales que hay? Ejemplos, el puerto de San Antonio en Chile dice que es privado. Claro, pero los capitales son americanos. En Ecuador los capitales son chinos, filipinos, españoles. ¿Permitirían en Chile presencia de capitales peruanos en Mejillones? No, pero en Arica sí el Grupo Romero tiene. ¿Cuánto? 20%. 20%, porque el Grupo Romero debe invertir por lo menos en Hilo el 20%. 20%, ¿tú crees que va a tener 60%? Esa es la diferencia. ¿Es recíproco? ¿El tratamiento es recíproco? Habrá que preguntar a los que saben si el tratamiento es recíproco. Correcto. ¿Qué deberíamos hacer entonces para formular una política de Estado en relación a Chile? Hay desprendimientos que debemos tener todos, donde los intereses nacionales deben primar por los intereses de grupos de derecha, izquierda, centro, que yo creo que pasó de moda. Ese acuerdo nacional deberían de darle un mayor valor. El valor no solamente de sentarse a conversar, sino acordar, y el cumplimiento obligatorio de los gobiernos que se sucedan para que se cumpla. De tal manera que si se determina, por ejemplo, en este caso concreto, lograr la hegemonía en el Pacífico Sur, es un país que nos decimos que somos marítimo, bioceánico, amazónico, andino. Entonces ahí, si se llega a un acuerdo, los gobiernos que ingresen a gerenciar, digamos, el Perú, a gestionar el Perú, lo único que tendrían que hacer es cumplir y todo el mundo lo fiscalizaría y no habría ningún retroceso, que ni ningún cambio, que es lo que afecta el beneficio del Perú, porque estamos perdiendo grandes oportunidades en un momento en que el Perú está creciendo económicamente, pero está creciendo, pues, coyunturalmente. En resumen, ¿no? Chile es un vecino, para terminar, es un vecino al que hay que mirar siempre con recelo, con cierto escepticismo. Nos está demostrando sus actitudes después de la demanda de la Corte Internacional de la Haya. El hecho... ¿Hay que mirarlo con recelo, entonces? Tenemos que seguirlo mirando con recelo, no por su pasado histórico antiguo, su pasado histórico reciente, su comportamiento histórico, no lo ha cambiado. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado que nos permita a nosotros decir que ahora sí hay que tener confianza? O sea que la tesis es, no hay que mirar el pasado, hay que mirar el presente. Hay que mirar el presente. Para desconfiar de Chile, hay que mirar el presente. No es necesario mirar muy atrás. Correcto. No recurramos a Basadre, sino a la hemeroteca. Recurramos al año pasado. Al año pasado. A la región 15 de Arica-Parinacota. Arica-Parinacota nos hizo daño, nos hace daño. Nos hace daño porque ahí está parte del territorio peruano. Claro. Y no estamos haciendo nada. Y eso lo han hecho, no lo han hecho en 1800 ni 1900, lo han hecho en el 2007. Así es. Bueno, muy bien. Creo que ha sido de lo más aleccionador. Roberto Quiabra León, general del Ejército Peruano en retiro y ministro de Defensa, ha estado con nosotros hablando de un asunto tan importante. Regresamos en un minuto.